las complacencias de la Casa del Rock, en el que compartimos, convivimos, pasamos un buen rato compartiendo lo mejor de la música que ha influenciado nuestras vidas. Y en este caso, ya saben, pues es el rock, que tiene diferentes vertientes, diferentes movimientos que son muy interesantes y hacen que este género nunca pase de moda. Bueno, pues abrimos con todo, escuchando a Pantera. Hoy como que se me antojó escuchar a Pantera, así como en un inicio. Y pues bueno, estamos recordando este gran disco llamado Cowboys from Hell, del año de 1990. Tremendo, tremendo disco que vino a darle ahora sí que una refrescada al metal, ¿no? Ellos venían de hacer música, ya saben, glam metal, pero pues no había pasado mucho con la banda, ¿no? Tocando ese género. Entonces decidieron experimentar con todos los recursos que tenían, grandes músicos, y con todas esas influencias que crearon una combinación muy chida, muy buena. Se me hacen bastante chingones los de estos camaradas de Pantera, que lamentablemente pues ya, esta banda ya dejó de existir, ¿no? Se fueron esos grandes músicos, ya saben, el guitarro y el bataco, esos carnalazos, que le dieron vida a este proyecto tan, tan bueno. Y bueno, pues ya estamos por acá, vamos a empezar a saludar a la banda. Vamos a ver por acá, a ver dónde está la lista. Vamos a ver por acá, aquí está la banda que ya se empieza a hacer presente. Por acá Alexan, ya lista para escuchar buen rock y hacer sus peticiones. Esperemos que Alexa ahora sí se ponga, Alexa se ponga ahora sí pues acá a mano, ¿no? Con unas buenas rolas. También mi hermana Leticia, que está por ahí, mi hermana Leti, también gran rockera. Mi camarada ese que se llama José, también ya por acá escuchándonos. Y nos comenta, dice, ya escuchando, esto empezó bien panteresco. Sí, pues empezó bien pesadón. Bien panteresco, ahora sí, como dice José. Bien, pues ya saben, muchachos, pueden empezar a hacer sus peticiones. Sus peticiones aquí en la Casa del Rock. Mientras vamos a seguir escuchando algo de este material de Pantera. Para seguir gozando, ¿no? De esta grandiosa banda. Vámonos con esto que dice así, Cemetery Gates. Tremenda rola, no manches, está bien cabrón. Vamos a escuchar esto que dice así, Cemetery Gates. We'll be right back. Cemetery Gates, Pantera. Cemetery Gates es la quinta canción del álbum Cowboys from Hell del año de 1990, de la separada banda de group metal Pantera y extinta ya Pantera. Aunque esta canción pertenece al quinto álbum de la banda y al segundo con el vocalista Phil Anselmo, los componentes, ahora sí que los integrantes de la banda lo consideran como un punto de referencia en su trayectoria. Al apartarse del glam metal, ya saben que venían ahora sí que practicando este estilo musical en los 80s, pero dieron el salto, ¿no?, a este estilo llamado group metal, que es como una evolución de lo que es el thrash metal. Le dieron un toque acá brincador muy chingón, muy bueno, que hicieron diferencia con los géneros musicales que ya estábamos acostumbrados a escuchar en los 80s. Bien, pues eso fue Cemetery Gates de Pantera, gran banda, recordándola hoy como invitada en este sabadito. Estamos comenzando el mes de julio y pues bueno, vamos a echarle todas las ganas para disfrutar al máximo cada momento de, ya saben, de nuestras vidas, escuchando buen rock. Bien, seguimos por aquí. Alexan, saludos a todos los amigos y escuchas de la Casa del Rock, ya presente. Bien, entonces Alexan. Y acá Mitraya también ya abrió el chat oficial. Y ya la banda ya por ahí ya se está poniendo en contacto. Ya Marta ya está por ahí, ya lista para también hacer sus peticiones y escuchar buen rock. Y aprender un poco, ¿no? Ya saben, sobre la historia de esta música. Yo creo que todos los días que hacemos, bueno, cada vez que hacemos transmisión, pues aprendemos algo, ¿no? Aprendemos o recordamos algo o reafirmamos alguna cosa que ya sabemos, ¿no? O recordamos algo que ya se nos había olvidado. Bien, pues seguimos por aquí. Mitra, ya pasando lista, Mitra. Sí, yo me acuerdo de estas rolas acá en aquellos tiempos, ¿no? Cuando recientemente se empezaban a escuchar. Es que, qué impacto tan grande, ¿no? Causaron en la audiencia. Yo me acuerdo que mis cuates, algunos camaradas ya tenían esos discos. Y ya saben, pues con los cuates pues aprendíamos de bandas, ¿no? De bandas nuevas, porque ellos tenían luego también sus cuates de su escuela o de algún lado por donde la rolaban. Y pues conocían bandas y no faltaba que pues ya nos compartían el material que habían conseguido de la nueva banda y lo escuchábamos y así íbamos aprendiendo. Y así sucedió con Pantera. Me acuerdo cuando mis cuates empezaban a hablar de esta banda llamada Pantera. Y dije, pues a ver qué tal está, a ver, presta el material, vamos a escucharlo. Y no, pues bien cabrón, el impacto. Y luego bien cañón, porque pues te das cuenta de que era algo novedoso, pero con mucha calidad, ¿no? Mucha expresión. Y acá Luis dice, excelente sabadito, Thrasher. Saludos para todos los radioescuchas. Me apunto con mi rolita de las viejas precursoras del thrash. Helltem, Opiate of the Masses. Ya lo pidió Luis. Bien, entonces suerte la lanzamos. Y aquí también José. Sí, una rola para ¿qué? Rodar a Jim. ¿Qué? Para recordar a Jim. Hoy en su 50 aniversario luctuoso. La America de The Doors, por favor. No manches. Qué buena. Qué buena rola nos pides, José. Y qué bueno que nos recuerdas, ¿no? Es su 50 aniversario luctuoso de Jim Morrison. Jim Morrison partió un 3 de julio de 1971, hace 50 añejos, nada más. Sí, pues bien, entonces casi dos vidas más de Jim Morrison, ¿no? 50 años, él murió a los 27. Sí, José, ahorita vamos a hacer, yo creo que le vamos a lanzar un especial de Jim Morrison, de los Doors también, alternándolo con Trash. Y acá Mitra, ya por aquí dice, compartiendo, difundiendo y bebiendo. Bien, entonces Mitra, coméntanos, ¿qué estás bebiendo, Mitra? Sí, qué chido que nos comparte ese tip, José. Para recordar a Jim Morrison. Vamos a empezar a preparar aquí el playlist. Para empezar a lanzar algunas rolitas, ¿no? De los Doors. Dice acá Mitra, dice, el poderoso Sky Blue, si ya sabes, bebida que hizo famoso el Oxxo. Si ese es como una sidra, ¿no, Mitra? ¿Qué onda? ¿Qué es? Como que una vez lo probé acá. Dice que es de arándanos. Si es acá como espumoso, ¿no? Si una vez creo que... que por ahí compramos unos. Uno de esos y estaba rico, sabía bueno. Es un vodka, dice Mitra. Vientos, Mitra, pues salud, Mitra, pásala chido, ¿no? Echándote unos tragos y escuchando buena música. Vamos a variar un poquito, vámonos con esta rola del America de los Doors. Para después lanzar una rola que nos pidió también nuestro amigo Luis. Algo trasherón también. Bien, pues vámonos con esto que es... que se desprende del disco Ellie Woman. La America, una canción muy buena de The Doors. Vamos a buscarla porque ya como que se me cuadrapió por acá. Aquí la tenemos, a ver, vamos a buscarla, aquí está. The Doors, LA Woman. Aquí está el disco de LA Woman. Esta canción de La America es una buena rola. Es la sexta canción del álbum llamado LA Woman, que fue lanzado en el año de 1971 por los Doors y que ya no tuvieron chance de tocarlo en vivo, ya que Jim Morrison partiría poco tiempo después. Y vamos a recordarlo a 50 años de la partida de este gran vocalista, el Rey Lagarto, Jim Morrison. La America, The Doors. We'll be right back. like the gentle rain that falls. I took a trip down to America to trade some beads for a pint of gold. I took a trip down to America to trade some beads for a pint of gold. America, America, America, America, America, America, America. La América, The Doors. Recordando a Jim Morrison a 50 años de su fallecimiento. James Douglas Morrison nació en Melbourne, Florida, un 8 de diciembre de 1943 y murió en París, Francia, un 3 de julio de 1971. Fue un cantautor y poeta estadounidense, célebre por ser el vocalista de la mítica banda de rock The Doors. Debido a sus canciones, personalidad y actuaciones, es considerado por críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock, y debido a las circunstancias dramáticas que rodean su vida y muerte. En la última parte del siglo XX fue uno de los íconos de la rebeldía en la cultura popular, representando la brecha generacional y la contracultura juvenil. Por acá dice Ray Manzarek. Lo que dijo Ray Manzarek en algún momento, Ray Manzarek dijo que Morrison personificó la rebelión de la contracultura hippie. Vamos a leer qué es contracultura. La contracultura son los valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas en una sociedad. El término fue acuñado por el historiador estadounidense Theodore Roszak en su libro de 1968, El nacimiento de una contracultura. Ahí está, ya nos ilustramos un poquito acerca de esto que representaban los rockeros de los 60s, principalmente cuando se hizo todo ese movimiento contracultural. Como dicen, iban contra lo establecido por la sociedad de aquellos tiempos, y rompieron con todo eso y crearon un gran movimiento contracultural bien cañón, con el surgimiento de grandes bandas de rock y de grandes creadores, de grandes artistas, ¿no? Y principalmente la juventud de aquel tiempo, que fue la que hizo todo este rollo, ¿no? Artístico, cultural, novedoso, para esos años. Qué chido, ¿no? Que surjan este tipo de movimientos que refrescan, ¿no? A la sociedad, que refrescan la vida, ¿no? De las personas de algún momento en la vida, ¿no? En la historia. Acá Luis nos comparte también ya un material, bien. Y acá mi hermana Leticia, buenas noches a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Hermano, quisiera que me complacieras con una canción de Queen y otra, si no es mucho pedir, de heavy metal. Alguna de sus mayores éxitos, gracias. Es un placer escuchar tu programa, La Casa del Rock. Bien, entonces, Leti, qué bueno. Sí, vamos a lanzar acá esa de Queen en un ratito. Bien. Entonces, estamos recordando a Jim Morrison, a Pantera también, y a varias bandas, ¿no? Que son muy buenas. Y vamos a lanzar una rola de Luis que compartió por acá. Vámonos con esto que se llama Hidden Opiate of the Masses. Vamos a escuchar ese material. corruptions, the crime doesn't pay. Free! The green seeking virus that spreads and manifests your selfish needs. Adding infection, mental contradiction, witness themselves that they deceive. Muy buena rola esta que acabamos de escuchar de la banda Hidden Opiate of the Masses de su álbum Victims of the... ¿qué? Of Deception. Este material se oye bastante chido, se oye muy bueno, ¿no? Lleno de power. Vamos a leer un poco acerca de esta banda. Hidden es una banda de thrash metal americana original de San Francisco, de la bahía de San Francisco. Dice, está activa desde el año de 1984 hasta el 93. Bueno, ese fue un periodo ya después del 2001 en adelante. Esa es una de las bandas que no pudo alcanzar el éxito comercial, pero es considerada como una de las grandes bandas, ¿no?, de ese movimiento de la bahía de San Francisco, del thrash metal, junto con bandas como Exodus, Testament, Forbidden, Dead Angel, and Violence. Pues ahí está esta banda con tremendo power. Oye, muy, muy, muy bien, ¿no? Muy, muy chido. Esto nos lo comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Se oye muy chingona la rola. Vamos a seguir acá saludando a la banda que está siendo presente. Mientras ponemos algo de fondo, ¿no? Algo de Pantera. Y pues por acá el buen Adán. Buenas noches, aquí llegando. Qué bueno, Adán, que ya andas por acá. Y acá Luis también nos comparte más material. Nos comparte, hoy estamos recordando a Jim Morrison, a 50 años de su partida, de ese gran vocalista que vino a revolucionar el rock de aquella época, ¿no? Junto con los Doors, vinieron a darle un toque también de frescura al rock. A pesar de que ellos tenían toda la influencia bluesera, supieron combinar, ¿no?, esas influencias y darle un toque muy chingón a su música. Bien, pues vamos a seguir escuchando un poco del material de The Doors que nos compartió bueno, más bien del álbum LA Woman. Hace rato lanzamos un tema. Vamos a complacer a mi hermana Leticia con una rola de Queen que nos pidió hace rato. De una vez, ya saben que de repente estamos por acá. Nos hacemos bolas, pero pues bueno, aquí está la onda. Vámonos con esta que se llama Killer Queen. Vamos a escuchar esta rola del álbum de Queen llamado Share Her Attack del año de 1974. Este tema llamado Killer Queen. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, para mi hermana Leticia, que esto dice así. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes. Just like a baroness, middleman from China, who died to get your mind. Then again, incidentally, me that way. Love you came naturally from Paris, naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's trying to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the best, insatiable and appetite. Wanna try? Killer Queen, del álbum Sharker Attack, escuchamos a Queen. Aquí Sharker Attack es el tercer álbum de la banda británica de rock llamada Queen, que fue publicado el 8 de noviembre de 1974 por la compañía EMI. Se llegó al número 2 de las listas de discos más vendidos en el Reino Unido y al número 12 en Estados Unidos. El álbum fue editado después de la segunda obra musical, Queen 2, con la cual se consagraron como banda en Reino Unido, pero no fue hasta que Sharker Attack, donde se convirtieron en la banda de renombre internacional, con los sencillos Killer Queen y Now I Am Here. La banda consiguió el éxito fuera de Reino Unido. El sencillo Killer Queen alcanzó el puesto número 12 en las listas estadounidenses. Es un gran material este de Queen, muy muy chido. Esas producciones bien cabronas, bien bien trabajadas, muy creativas, llenas de imaginación. ¿Y con qué recursos contaban en aquellos tiempos y hacían obras maestras? Pues bueno, esperemos que surjan bandas nuevamente, ¿no? Así de chidas, ¿no? Eso fue para mi hermana Leti, gran rockera. Seguimos por acá saludando a la banda. Yasmín Rodríguez, que se hace presente por ahí en Facebook, vientos. Y Adán ya también pidiendo su material. Enseguida lo lanzamos. Adán, vamos a agregarlo al playlist del día de hoy. Y vamos a seguir recordando a Jim Morrison con este último álbum, lanzado en el año de 1971. Ya también cumpliendo 50 años este disco. Los mismos años de la partida de Jim Morrison. Vámonos con un tema lleno de pesadez. Un tema muy pesado, es un blues pesado, pero bien cañón. que se llama Been Down So Long, The Doors. Vamos a escuchar este material tan bueno. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Well, I've been down so goddamn long that it looks like up to me. Well, I've been down so very damn long that it looks like up to me. Yeah, why don't one you people come on and set Down So Long, The Doors. Ese bajo tremendo con el que terminan al final, haciendo esos slides. bien buenos, oyen con mucho power. Es una canción muy pesada de The Doors, de su álbum LA Woman, recordando este fabuloso material y esa tremenda voz de Jim Morrison, que le imprimía ese toque mágico a la banda. Todo era mágico, ¿no? La música era muy buena, pero esa voz de Morrison era como que el ingrediente mágico especial que le daba ese saborcito extra y especial, ¿no? Y diferente, ¿no? También, porque ya después los Doors, después de Jim Morrison, siguieron sacando algunos discos, pero no, ya carecieron de esa magia que Morrison les había imprimido a la música que creaban esos grandes músicos como Ray Manzarek, John Densmore y Robbie Krieger. Y aparte también, ¿no? La magia de estos discos, ¿no? Cómo los grababan en vivo, ¿no? Se oye luego la esencia musical acá diferente, ¿no? Muchas veces ya la música está, pues, de regular hecha por partes. Y así primero graban una parte, luego otra y otra y otra. Así van encimando los diferentes instrumentos. Y se pierde como que ese sabor, ¿no? Ese toque de en vivo, ¿no? Ese sonido así como más espontáneo, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir por acá compartiendo material que la banda está pidiendo. Vamos a complacer a Dan con un tema que se llama Abadore, de Smashing Pumpkins. Una banda muy buena también, esa de los Smashing Pumpkins. Vámonos con esto que se llama Abadore. Y esto dice: you always be my heart. Abador es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo Smashing Pumpkins. Fue lanzado como el primer sencillo de su cuarto álbum, Adore. En este sencillo se pudo apreciar el nuevo sonido de la banda, donde se mezclaron instrumentos tradicionales con loops y música electrónica. Buen material, buena producción de este disco también, de los Smashing Pumpkins, que fue lanzado el 18 de mayo de 1998. Muy buen material. Bien, pues eso fue para nuestro buen amigo Adán, que ya está pidiendo sus rolas de alta calidad, donde se demuestra, ¿no?, también el buen gusto de la audiencia. Eso es muy chido. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar un material que es un cover que hace la banda de Deep Purple al tema del blues de la cabaña de The Doors, que nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Nos dice por acá, dice: aquí otra gran versión de la misma rola por los mismísimos Deep Purple. Vamos a escuchar esa versión, ¿no? Vámonos con esto que dice así: blues de la cabaña, Deep Purple. Gran versión de esta bandota llamada Deep Purple, que se desprende de su disco Infinite del año 2017, donde se rumoraba por ahí, ¿no?, que iba a ser su último material, pero esperemos que no, que Deep Purple todavía tenga en mente sacar por ahí otras producciones, ya que es una banda de, ya saben, de gran calibre. Y aquí nos dice Luis, dice, como solo Deep Purple sabe tocar. Sí, pues cómo no, pues, puros músicos legendarios y bien cañones. Y tocando un buen blues, ¿no? Dándole ese sabor como debe ser. Y a Ian Gillan, pues, ya lo conocemos a Ian Gillan, cómo es en la voz, ese gran talento de Ian Gillan. Y aquí, pues, le da ese sabor rico, bluesero, a este tema que coverean. El blues de la cabaña de la banda de los Doors, de The Doors. Bien, pues seguimos por aquí. Y acá René, saludos, esa banda rock and rollera. A todos los fans de la Casa del Rock, jejejeje, dice René. Me voy formando la lista de espera para las rolas. Ya pide su material. René, sí, René, vamos a irla agendando ahí, más bien cargando a la lista, para complacerte con ese material, ¿no? Bien, René. Y aquí tenemos de fondo esta rola de The Doors. Bien, seguimos por acá complaciendo a la banda. Y agregando a la lista también el material. Ya Mitra también preguntando si ya pusimos algunas rolas. No, Mitra, todavía no ponemos ese material, pero se va a agregar. Bien, vamos como en este tema de una banda llamada Nirvana. que explotó por allá por el año de 1991 con su álbum Nevermind, un tema llamado Bread. Recuerdo que esa canción la cobereaba yo con algunos amigos y pues no, una rola llena de energía, bien cabrona. Vámonos con esto para el buen Adán. Esto que dice así, Bread, Nirvana. Bread, Nirvana, de su álbum Nevermind del año de 1991. ¿Qué podemos decir de este álbum de Nirvana? Que simplemente vino a darle un revolcón al rock en los años 90, iniciando los años 90. Pero no fue la única banda que hizo impacto en ese tiempo, ¿no? Aunque sí fue la que impactó más, pero así como les digo, Pantera también hizo lo suyo, ¿no? Hizo cosas bien cabronas también. Y también llegó por ahí Judas Priest renovado con su disco, ya saben cuál, el Painkiller, que también vino a revolucionar el metal bien cabrón. Hubo grandes movimientos y grandes bandas que surgieron y bandas que se reivindicaron, ¿no? Como grandes rockeros, grandes metaleros. Dice Dan, aquí con todo el headbanging, con los tres caballeros que me quedan. Vientos, Adán, qué chido. Eso fue para el buen Adán. Me dice Mitra que si hay de Tocho o solo Doors. Es de todo, Mitra. Pero tú pide el material. Si quieres que pongamos alguna de esas que dices que tienes ahí en la lista, que mencionas acá en tu mensaje, pues dinos cuál de esas quieres y va. En caliente. Y acá mi hermana Leticia dice, está padrísima esa rola de Deep Purple, ese cover que se aventó de los Doors. Dice, es poesía para mi oído, gracias. Sí, una buena versión, bien chida, bien suave. Bien, seguimos por aquí. Vamos a complacer a Mitra con una rola de las que pidió. Que pidió pura rola de calibre, acá de bueno, de tremendo calibre acá de los Doors. Vamos a buscar una bien cabrona, bien cañona, que es una de mis favoritas, esta de The Doors. Y es una rola que se desprende del disco Strange Days. Es un disco muy chido, lleno así como que de onda mística, ¿no? Vámonos con esto que se llama Cuando la música termina, When the Music's Over. Recordando a Jim Morrison a 50 años de su partida, ese legendario Rey Lagarto que nos dejó un gran legado musical. Y vámonos con esto que se llama Cuando la música termina, The Doors.

music's over. When the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights. While the music is your special friend, dying sound fires in the intense. Cuando la música termina, The Doors, canción que se desprende del álbum Strange Days, lanzado en el año de 1967, es su segundo álbum de los Doors, después del homónimo The Doors. Las canciones más notables de este material se llaman Strange Days, Lonely Two Times, People Are Strange y Cuando la música termina, When the Music's Over, que es a menudo comparada con The End por su larga duración. Tremenda rola esta de los Doors, llena de movimientos, muy chida, cosas acá tranquilas, muy densas, de repente se va una onda muy, muy elevada, llena de, pues de furia, y acaba igual, ¿no? Es una cosa, una canción muy, muy, muy buena, muy bien hecha, muy bien estructurada. Y aquí Marta nos dice, esta de los Doors se la dedico a Dan, pues ahí está bien. Y también pide un material por ahí de los Rolling Stones que enseguida vamos a... Bueno, en un momento lo lanzamos, porque también hay una efeméride por ahí interesante relacionada con los Doors que también vamos a mencionar en unos momentos, que amablemente nuestro buen amigo ese que se llama José está compartiendo. Y bueno, antes de lanzar eso, vamos a complacer a nuestro buen amigo René, que nos piden una rola de una banda llamada Great White. Great White y el tema Call It Rock and Roll. Vamos a buscar ese material para complacer al buen amigo René. Vamos a poner esto. Aquí está ya. Great White, Call It Rock and Roll. Vámonos. Let's rock it, man. Call It Rock and Roll, la banda Great White, de su álbum Hooked del año de 1991. Vamos a ver un poco acerca de esta banda hard rockera. Y aquí, según Wikipedia, ya saben, Wikipedia aquí dice: Great White es una banda norteamericana de hard rock formada en Los Ángeles, California, en 1977, que ganó popularidad en los 80s y comienzos de los 90. Consiguió bastante presencia con sus videos en el canal de MTV, especialmente con la canción Once Bitten y Twice Shy del álbum Twice Shy de 1989. Pero como la mayoría de grupos de este género, empezó a decaer tras la eclosión grunge, con bandas como Nirvana y Pearl Jam, en las que se centró la atención de emisoras y prensa. Sí, como les digo, muchas bandas de los 80s pasaron a ser un poquito relegadas, y, o se tuvieron que reinventar, ¿no? Y crear un nuevo movimiento musical, como lo que hizo Pantera, como lo que hizo Judas Priest, ¿no? Y como lo quiso también Metallica, ¿no? Con su álbum negro. Bueno, sí que es una cosa diferente, pero también de alguna manera impactó bien cabrón. Todo ese álbum a mí sí me late, el álbum negro, se me hace muy chingón. Bien, pues eso fue la banda Great White, que nos comparte hoy nuestro camarada, el buen René. Bien, seguimos por acá. Aquí nos comenta ese que se llama José. Dice: un día como hoy también murió trágicamente otro rockero, uno de los guitarristas fundadores de los Rolling Stones. Según Wikipedia, lo encontraron muerto en una piscina. Se llamaba Brian Jones. Sí, pues un gran músico, bien cabrón también, que le dio un toque especial a los Rolling. Y de alguna manera él fue el que formó, creo que los Rolling Stones. Ahora sí que era el líder de la banda de los Rollins. Pero pues ya después creo que hasta acabó siendo despedido de la banda por sus comportamientos. No sé cuál sería realmente la situación. Pero pues sí, al poco tiempo de que salió de la banda fue cuando pasó esa trágica historia, ¿no? Que nos comenta aquí José, ¿no? Que lo encontraron muerto, ¿no? Ahogado en una piscina. Pues bueno, vamos a recordar a Brian Jones también con un tema que nos pide por acá Martita desde el chat oficial de Metal Blood. Nos pide una rola de los Rolling Stones, y bueno, pues está Doc, ¿no? Con el día. Y vamos a recordar a Brian Jones con ese tema llamado Satisfaction. I can get no satisfaction. Vamos a escuchar la versión antigüita, la versión en monaural. Vamos a escuchar esto que dice así: Satisfaction, The Rolling Stones. I can't get no satisfaction, 'cause I Satisfaction de Rolling Stones, recordando a Brian Jones. Estuve leyendo un poquito aquí acerca de la banda, de la canción, y resulta que los creadores fueron Mick Jagger y Keith Richards, pero en aquel tiempo todavía estaba Brian Jones con ellos. No tenía mucho que estaban en, ahora sí que en las giras, ¿no?, con los Rolling Stones. Y por aquí hay una anécdota bien interesante, bien chido, que dice aquí, que contó Keith Richards, ¿no? Y dice, durante la tercera gira de los Rolling Stones por Estados Unidos en 1965, Richards ideó el riff de guitarra de la canción. Dice, los Stones se hospedaban en el hotel Fort Harrison en Clearwater, Florida, como parte de su gira. Una noche Richards se despertó de repente, encendió la grabadora de cinta y tocó el riff que abre la canción antes de volver a la cama. Dice, más tarde la describiría como 2 minutos de satisfacción y 40 minutos de ronquidos. Fue lo que captó la grabadora, la dejó encendida por lo que parece, ¿no? Y pues bueno, es una de las canciones que es de alguna manera más pues con el sello, ¿no?, de los Rollins, ¿no?, que es muy conocida, y yo creo que en ninguno de sus conciertos la dejan de tocar, ¿no? Buen material. Pues bueno, pues recordamos a su guitarrista, que falleció un 3 de julio, ya hace bastantes añitos, el buen Brian Jones, que murió por allá por el 3 de julio del año de 1969, 2 años antes que Jim Morrison. Bueno, pues estamos recordando esas leyendas del rock. Y Mitra, ¿cómo estará Mitra con eso que se estaba aventando su Sky Blue, empezando la transmisión? ¿Quién sabe si ya se lo haya acabado o ya vaya por el cuarto, ¿no? O ya se durmió Mitra. Bien, pues vamos por acá a seguir poniendo buen material. Estamos escuchando de fondo a los Doors con Riders on the Storm. Una noche relajada en Ciudad de México, por aquí por Azcapotzalco, está tranquila la cosa. Bueno, más bien aquí por donde vivo, ¿no? Por lo regular los fines de semana hay mucho ruido aquí cerca, pero hoy está tranquilón. Sí, próximamente estaremos ya lanzando la página. La página oficial de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nuestro buen amigo Fabián está ahí dándole recio a la... O sea, al diseño, ya saben. Al diseño de la página. Fabián está haciendo toda esta chamba. Y vamos a ver si ya próximamente ya la lanzamos. Ya están unos detalles, Fabián, ahí, de diseño. Y estaremos dándoles el anuncio, ya que esté lista para darle ese externo, ese remojón, esa paginita que estamos por lanzar. Ya lanzamos el playlist. Iremos agregando ya más material. Ahora sí que vemos que sí, es una buena opción, ¿no? Lanzar ese playlist durante la semana y que podamos escuchar material. Yo así al principio como que sí me cansaba un poco de las rolas cuando lo empecé a probar. Empecé a probar el playlist a ver qué tal. Y de repente como que sí me llegué a cansar un poco cuando estaba haciendo las pruebas. Pero ya después cuando dejé de escucharlo y me di el chance de volverlo a ir, pues se me hacía chingón, se me hacía chido así como que... Aunque eran las mismas rolas, pero como que las iba como que digiriendo un poco más, ¿no? Y no sé, me iba compenetrando más con el material. Y se me hace chida la onda, ¿no? De tener un playlist que nos puede acompañar durante la semana. Pero sí es bueno de repente irle agregando material nuevo para que se refresque un poco. Y vaya creciendo también la lista, ¿no? Que se vaya acrecentando ese material. Ya tenemos varias rolas por ahí también que nos han compartido los camaradas. Pero no he tenido chance de prepararlo, pero ya próximamente lo haremos, ya saben. Hay que darse un tiempecito para hacer esta labor, pero... Ya estamos en eso, ahí los tenemos ahí apuntados. Bien, pues vamos a seguir acá poniendo buen material. Vamos a buscar un tema por acá. Ya Dan está pidiendo más material, sí, vamos a lanzarlo en un momento, pero vamos a poner una rola de una banda también muy chida. Esa rola les va a gustar un buen. Esta banda me gusta un buen. Esta canción se llama Peace of Mind, de la banda Boston. Una rola con un ritmo muy chingón, muy bueno, muy padre. Me acuerdo cuando compré ese material. No, pues es de los materiales más chidos del rock y de Boston. Bueno, Boston, yo creo que todos sus materiales están muy buenos. Tienen gran calidad sus producciones. Vamos a recordar a Boston también con este material, que se llama Peace of Mind, Boston. Thank you. Peace of Mind, Boston. Boston, una banda de Boston, Massachusetts, allá en el gabacho, ya saben. Y este tema llamado Peace of Mind es una canción escrita por Tom Scholz y originalmente lanzada por Boston en su álbum debut homónimo en el año de 1976. Este tema llamado Peace of Mind fue lanzado al año siguiente como el tercer y último sencillo del álbum y alcanzó el puesto número 38 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos en 1977, así como el número 33 en el Cash Box Top 100. Una rola muy buena, muy chida. A mí me gusta mucho esta canción de Boston. Grandes músicos, grandes compositores, Boston, y grandes productores. Y el sonido especial, ¿no?, de esta banda, ¿no? Tiene un sonido muy cabrón, muy original, que le supieron dar, ¿no? Esas guitarras armonizadas con ese sonido tan chido. Ninguna banda lo tiene. Me comentaba Fabián que es un sonido con marca registrada, que solamente ellos pueden tener ese sonido, que nadie los puede emular. Nadie los puede emular, pues bueno, es lo que les da el toque de distinción a Boston. Bien, pues seguimos por acá y nos dice Luis Lobo, dice: saludos para Susana Cancino, que nos está escuchando desde Le Petit Moulin, el molinito. Bien, todos, pues un saludo para Susana hasta el molinito. Recuerdo aquellos toquines cuando nos íbamos por allá a tocar, que llegamos a tocar con Shendra ahí en un bar. Fueron buenas experiencias. Me acuerdo que nos lanzamos allá a tocar como dos veces. Tocamos en un bar por ahí y me acuerdo que el escenario casi estaba a ras de piso, ¿no? Porque era una tarimita así como que de 10 centímetros de altura. Y pues pegado, ¿no? Ahí al... Ahora sí que pegados a la banda, ¿no?, que llegaba ahí al lugar. Pero fueron buenas experiencias en esos toquines. Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a lanzar un tema que por acá nos pide el buen Adán. Dice, a ver, vamos a buscarla, a ver si la encontramos por acá y la compartimos. Vamos a buscar ese material. Nos pide acá Adán, dice: barata y descontón de trolebús, dice, para vernos bien barrio. Dice: sí, pues somos del barrio, ya sabes, Adán. Del barrio donde se escucha buen rock, ¿no? También, ¿no? Y hay de todo tipo de rock, ya sabes. Vámonos con esto que dice Barata y Descontón, Trolebús. Recuerdo cuando Trolebús tocaba aquí por la casa, aquí en San Andrés. Ya saben, en la fiesta de San Andrés, aquí en Escapotzalco, en La Reynosa. Llegaba Trolebús a tocar por aquí. Varias bandas legendarias de acá del rock urbano han estado por aquí tocando en las fiestas de aquí del pueblo. Vámonos con esto que dice Barata y Descontón, Trolebús. Este buki no les hizo caso, se le hicieron gacha a punta de guamazos. Una flota regandalla se ha manchado con el chavo y fue a traer su banda pa' que le haga el paro. Ahí están los hojaldas que sí ha bien peinado, les caemos por la espalda y los demás por el costado. Al tripas lo dejaron bien servido para un taco, al greñas a mordidas ya lo despiojaron, el muela patadas, se quedó chimuelo, el nena ya aparece, muñeca de trapo. Llueven los patines, llueven los trancazos, chicles, bolas, mecos, mira cuánto descalabrado. Descontón, que llegan los caguamos, que es la banda gruesa del otro vecindario. Con palos y cadenas llegaron bien armados para machinar a los que están amachinando. Una flota regandalla se ha manchado con el chavo y va a traer su banda pa' que le haga el paro. Ahí están los hojaldras, decía bien peinado, les caemos por la espalda y los demás por el costado. Al callo le tronaron los ojos de pescado, el cuiria se anda a pelas con tanto jicarazo. Al burro lo dejaron en el suelo rebuznando, el llanta y aparece globo desinflado. Llegan los tirantes, llegan granaderos y abaratan la colonia a puro macanazo. Trolebús barata y descontón. Vamos al diálogo de Trolebús. Trolebús es un grupo de rock urbano originario de Ciudad de México. En 1985 surgió en el marco del movimiento Rock en tu idioma, que tuvo su expansión durante los años 80 en varios países latinoamericanos. Pese a que siempre ha sido una banda marginal, todos sus discos fueron publicados por sellos discográficos independientes. Es considerada como una de las precursoras del llamado rock urbano y rock nacional. El nombre de Trolebús se debe a que en sus inicios, para poder ensayar, conectaban un cable al tendido de la luz del alumbrado público para hacer sonar sus instrumentos. ahora sí como los trolebuses, ¿no? Que llevan acá su... van alimentados, ¿no?, por los cables de energía eléctrica. Sí, por lo regular la banda, ya saben, en las tocadas también, de repente solían los grupos colgarse, ¿no?, de los postes por ahí, de los cables, para jalar la corriente. Así nos pasó una vez que fuimos a tocar a Toluca. Ya hace un resto, ¿no?, cuando empezábamos a hacer nuestros pininos en la música, fuimos a tocar allá por Toluca, un pueblito. Y también el lugar donde llegamos, pues, no había luz y tuvieron que conectarse, ya saben, con el... Ahora sí que con el diablito, ¿no? Sacaron los cables y... pues unos cablezotes acá bien largos y los conectaron ahí a los cables de... del tendido de luz ahí, como dicen, ¿no? Del alumbrado público. Bien, eso fue para Dan. Dice, como dice, para vernos bien barrio. Pues sí, buenas rolas, hay buena música. Así como les comento, ¿no?, que por acá llegaban a tocar estas bandas. Y me acuerdo cuando yo empezaba, digo, también acá en la onda del rock, bien morro, pues me paraba ahí en esas tocadas y me iba hasta enfrente, ¿no?, donde estaba la banda tocando. Y ahí me quedaba parado viendo ahora sí que toda la presentación de la banda. Me acuerdo que la banda Bostik en aquellos tiempos pegaba bien cabrón por acá. Y era de mis bandas favoritas, la neta, cuando apenas iniciaba acá en el rock. Dice aquí Mitra, barata y descontón, una clásica, tenía rato que no la oía. Bien, entonces Mitra, ya Mitra dio señales de vida y parece que está todo chido y sigue acá en el reventón, escuchando buenas rolas. Dice Luis Lobo, excelente, esa rola de Trolebús, sí, una buena rolita, tiene buenas rolas Trolebús. Pues ya casi estamos a punto de despedirnos, camaradas. Espero que lo hayan pasado chido, que hayan tenido un buen rato de esparcimiento aquí a través de la Casa del Rock, de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. y pues que hayan disfrutado de estos materiales, ¿no?, que estuvimos compartiendo aquí, que siempre, como les digo, aprendemos algo, ¿no?, de lo que se transmite gracias a que existe esa Wikipedia, ¿no?, también, ¿no?, que nos permite leer un poco acerca de las historias de las bandas. Es muy bueno, ya saben, el internet tiene unas cosas muy chidas que hay que aprovechar. Y es bueno, ¿no?, tener estas herramientas con las que contamos hoy en día para, pues, acrecentar ese conocimiento y ese disfrute por la música, ¿no?, y por la historia de las bandas y de los músicos. Dice, de este lado de Azcapo salieron los de Lear and Roll. Sí, también aquí en Azcapo salieron los de Lear and Roll. Digo que aquí venían a tocar, aquí al barrio. Dice, al Greñas lo desgreñaron. Dice ese que se llama José: buenas noches, a dormir calientitos, encobijados, que hace frío. Gracias, Arturo, por el programa. Bien, José, pues qué bueno, ¿no? Pues gracias a ustedes por estar aquí pasando y compartiendo buen material. Bien, pues ya casi nos despedimos, banda. Ya saben, se pueden quedar a escuchar un ratito más de música en el playlist si quieren. Y si no, pues ya nos estaremos escuchando, ¿no? Y durante la semana, pues estaremos cargando nuevas rolas, pues para que la banda, pues siga escuchando, pues material ahí en el playlist durante la semana. Vamos a despedirnos con una rola del Three Souls in My Mind, ¿no? Esa banda del Three Souls in My Mind, como me latía también. Se me hacía muy buena esa agrupación. Que ya después se convertiría en el Tri, pero ya nada más estaría Alex Lora ahí en la formación, ¿no? Pero su banda del Three Souls in My Mind era una banda muy chingona. Vámonos a despedir. Nos despedimos con esta rola que se llama Chavo de Onda. No sin antes decirles que pues visítenos ahí en Facebook. Ya saben, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Y pues si quieren, ya saben, pueden comentar ahí. Inscribirse en la página y pues compartir información, ¿no? Relacionada a lo que es el rock. Pues bueno, camaradas, amigos y amigas de la Casa del Rock, nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Vámonos con esto que se llama Chavo de Onda, Three Souls in My Mind. Nos vemos pronto, bye.